Y ya le había escuchado desde hace un ratillo, pero ya sabes, es que te... no me acordaba que estaba y lo volví a poner. Ah, por supuesto. Y dije, ah, qué chulo. Está buena, entonces, les voy a poner esta que se llama Lovely Blood Flow. Flow. Y dice así. Buen flow. Buen flow. Efectivamente. Bien. Volvemos. Unimos. Hola, ¿qué hace volviendo? Cámara, yo soy en el chat. Tuvieron al Bats. El Bats. Dionisio que se llama Cerulean. O Cerulio, como se quieran echar. Cerulean. Muy bonito, sí, para los que les gusta la onda Preview 73 y estas cosas como de hip hop salpicado de sintes y de varios ritmos a la vez. Para que bailen de todo un poco. De todos lados. Que la ponen, bailan de una vez y la repiten y ya bailan de otra. Así es. Al otro ritmo. ¿Y ahora con qué? ¿Con qué nos vamos, joven? Vamos a... Ay, güey, mira lo que salió de fondo. Aquel FA Computer. Saludos al Dani, que se la sabía. Sí, sí. La recitaba bien, cabrón. Ahora sí que no son pocas las personas que yo conozco que están muy obsesionadas con ese track en particular. Sí, güey. Causa mucha conmoción a donde quiera que se daba. Ya hasta lo están escribiendo en el chat. Ah. Nah, no es cierto. Pero sería muy divertido que lo hiciera. Está bien. Imagínate. Al mismo tiempo que suena Simado. Also on Sundays, no longer afraid of the dark, or midday shadows, nothing so ridiculously teenage and desperate, nothing so childish, at a better pace. Oye, que se murió el bajista de los Deftones. ¿Y de qué? No sabemos. De, lo que pasa es que tuvo un accidente automovilístico y estuvo, me parece, como aplicando la de Cerati, y durmió durante un año y medio, y creo que ya... Ya no había camino de regreso, entonces así se dieron las cosas. No. No, pues ni pedo. No aplica, sí, güey, ya no. ¿Y cómo cabulear eso, no? Pues, sí, estuvo muy duro, la verdad. Sobre todo para los que son muy fans de Deftones, como el buen Jebus. Yo creo que por eso no vino, güey. Tal vez está guardando algo de luto. Sí, se fue, dijo, no, hoy no voy a... No voy a cranear en el clima. Ajá. Cranear ni nada. Mejor me lo aguanto. Efectivamente. Pero, pues, bueno, ahora sí que descanse en paz y que las vaya enfriando donde quiera que esté. Hasta como que hay que poner una nada más para... De Deftones, pues vamos a ponernos algo de Deftones clásico. ¿Sí? ¿Por qué no ponemos un Changes? Changes. Ah, no va. No. No. No, morro, a ver, no. No, morro, ¿qué pasó, morro? No, morro, no. Ah, no, bueno, déjala busco. En lo que pongo. Ponte algo, lo que gustes por ahí. Ah, pues esta ya estaba desde hace rato. Bueno, esta es un clásico. Bueno, no es un clásico de Soda Stereo. La verdad es más bien como una canción de segunda división de Soda Stereo. Pero está increíble. Es del nada personal y se llama Imágenes Retro. Oh. Ahorita venimos. Vamos, vale. Viene pues. Para romper con la risa. digan de mí. Bien. Ahí estuvo. Soda Stereo. Suave. Imágenes retro. Hablando de gente dormida. Ah, sí. que no se crean, a mí también me lastiman los chistes de Gustavo Cerati. En Twitter o en Facebook o donde sea. Pero bueno. Sí, está muy cabrón su pedo, la verdad. O sea, ya no sé ni qué opinar. Al respecto, al sí. Al respecto. Está muy cabrón. ¿Y qué onda? ¿Ya están emocionados por lo del Daft Punk? Ha sido como el tópico del mes, Daft Punk, ¿no? Sí, y hasta que, se gaste. La preventa, los colaboradores, el teaser que se dejó ver en Coachella. A mí sí me emocionó ya después topar ese video así. Escuchar a Pharrell Williams cantando en una canción de Daft Punk es impagable. De qué hubo. Dije, no, pues bueno, shut up and take my money. Y yo creo que el disco sí va a estar muy bueno. Dale, sí. Debe. No sé si por aquí no han visto todavía ese video del Coachella, donde aparece por ahí Nile Rodgers. Pharrell Williams. Creo que ya tenía, ¿no? Sí, exactamente, es ese, el teaser. Si quieren, si no la han topado bien, pues ahí les ponemos ya la versión como un poco más limpia de audio. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. ¿Qué hubo? Sí está bueno. Es que nada más eso, o sea, está muy bien hecho. Sí, de hecho está muy bien hecho y al final aparece como el nombre del disco y la lista de colaboradores, así como Starring. Y reaparecen viejos conocidos de Daft Punk, como el mismo Pharrell Williams, porque ya habían hecho como cosas antes. Juntos con los Teriyaki Boys o Nerd remezclando a Daft Punk. O Daft Punk produciendo a Nerd. También por ahí está DJ Falcon, que es otro cuate de la chamba ya de varios años. Obvio, pues ya la onda legendaria con la leyenda Giorgio Moroder y la otra leyenda Nile Rodgers. Y para acabar, pues la nota es que va a estar Panda Bear. Parte del Animal Collective está por ahí echando el coto en este último disco de Daft Punk, que se va a llamar Random Access Memories, que yo no me había dado cuenta que es un acrónico de RAM, como para la onda de la memoria, RAM.

Esa era la que debía. Se las debía. Para que Jebus reflexione. Se le pasa. Se le pasa un poco el susto. Estuvo Change. Deftones. Deftones. En otro de sus tracks clásicos. Sí, para que se les pase el susto. Como a Jebus. Pero bueno.

¡Qué obo! No, nomás está bien. Ni modo, ahí era para que... Sí, sí, está... Tantito limoncito a la herida. Está locuchón esa. Busquen bomba, ese disco, es particularmente bueno. ¿Disco? ¿Cómo se llama? Se llama Justo y Necesario. Ah, no, pues sí, también. Empezando por se, ahí. Se define, con el puro nombre se define a sí mismo. Justo y Necesario. Así que hagan sin paro. Ahí estuvo el, los Poder Mockers. Y es como, ahorita... como si hiciéramos una banda que se llamaba... Este, hazme el Fabrón Cabor, ¿no? Así. Exacto, sí, efectivamente. El nombre. Además, no te esperarías que una banda con ese nombre interpretara una canción así. Uno sí, no, algo ponco. Genitalica, sí. Que todavía existen. El otro día me sorprendí de averiguar que Genitalica todavía es una banda activa. No mames, sí, también se quedó. A ver. Genital. Por el momento estamos escuchando de fondo a Scorposher con Black Man. Que Scorposher sufre de... No sé, pero sí tiene como estados de ánimo bien cambiantes a lo largo de toda su producción musical. Híjole, Genitalica. O sea, el último disco de Genitalica salió en 2011. Toma, no es nada, güey. O sea, es nada. ¿Qué fue? El primero que sí fue este... Del 2000. Ah, no mames, 2000ero. Wow. No, man, ya. Ya de una década después, ahí están. Ahí siguen. Ahí siguen. Basta. Sí, aparte los nombres de sus discos. Sí, es lo que te iba a decir. Picas o platicas. Sin vaselina. Por Dios. Consecuencias. 20 éxitos. Sí. Y sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Toma. Bien punto venida. Exacto. Exacto. En una de esas, Ortiz de Pinedo les escribe el material o algo. No me sorprendería. Sí, echando el chistorete, el Pinedo. Sí, güey. Ay, no, qué cagado. Deja ver si han puesto algo, más cosas. Ah, no, ya no. En nadie, el chat. No, ¿quién en el chat? ¿Qué ha sido de aquellos viejos chats? Sí, el amor de ayer. Es que ¿sabes por qué? Porque... Ah, de hecho, ya el Pedro ya debe estar aquí en México. Pedro Zavala. Pedro Zavala. El otro miembro de Play Me. Miembro muy... Más que honorario. Más que honorario. Nos va a visitar desde Brasil. Sí, ya. Por aquí. Ya llegó a estas tierras, pero... Él era el que siempre estaba acá aprendiendo el chat. Siempre muy asertivo. Eso. Con links y todo, entonces. Pues como no está. En fin. Pues ya casi se nos gasta esto. Ya casi les levantamos el castigo. Sí, ya. Ya. Ya acaba y ya se pueden ir a correr o a cenar. O a ver a los Peppers. O a los MTV Music. Digo, no, Movie Awards, perdón. ¿Ah, son hoy? Hoy, a las 7 horas México. ¿7 horas? Sí. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Yo les manejo hasta el horario del país. 7 horas México. Hora del centro de México. Hora del este de los Estados Unidos. A ver, ¿con qué nos vamos a seguir? Pues todavía, aquí todavía hay dos tuyas. Dos cositas. Que ponemos una si y yo quieres, pongo otra. Ah, sí, bueno, si quieres... No. Nos vamos con algo muy dulce y carismático a cargo de Neil Heinon y su Diva en Comedy. La canción se llama Come Home, Billy Bird. Ahí tópenla, muy bonita, por cierto. Nos vemos. Billy Bird. William wakes with his clothes on. The morning call has been and gone. And he might not make the flight, but he will try. Yeah. Bit by bit it comes back to him. A bunch of Belgian businessmen and a strange drinking game. Oh God, why? International business traveler, come.

Play Michelle.